Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas, muy buenas noches, bienvenidos a la edición número 1700 de La Rosa de los Vientos. 1700 programas, número redondo, como redonda es la efeméride que se va a celebrar en los próximos días. Esta semana hará 40 años de la llegada del hombre a la Luna. La aventura espacial, la carrera espacial que va a estar en el eje del programa que os tenemos preparado para esta noche, con todo el equipo dispuesto, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa, con Arián Zargarán en redacción, al frente de la parte técnica Sergio Monforte, en la dirección Silvia Casasola. Este es nuestro sumario. En unos instantes abordamos la llegada del hombre a la Luna, la carrera espacial, 12 años que resultaron fascinantes, entre el momento en el cual la primera nave terrestre sale al espacio y la llegada del Apolo 11 a su destino. Hablaremos de ese asunto con Ricardo Artola, autor del libro La carrera espacial. Lo tendremos dentro de unos minutos con nosotros, junto a Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Va a ser una conversación apasionante, ya lo veréis. Después tendremos tertulia con Jesús Callejo, Ignacio Monzón, Juan Ignacio Cuesta. Entre otros asuntos, en nuestra charla que recordamos hoy, abordaremos el descubrimiento del telescopio, un invento que fue obra de un español. Algo que nos contará desde Londres, dentro de la tertulia, Elena Mataró. Y luego otras muchas cosas, tendremos leyendas urbanas, tendremos vuestros relatos, Carabé, Laura Falcolara, que hablaremos con ella del tarot en la biblioteca, en su biblioteca Viajes, los de Josep Guijarro, porque esta semana ha estado en León, tendremos también vuestros correos, ha estado en León Josep Guijarro con otros miembros del equipo en un congreso sobre templarios, nos va a contar todo lo que ha ocurrido allí, Josep. Y antes de continuar, sabéis, importante porque lo vais a decidir vosotros. Ya habéis sido los responsables durante estas últimas semanas de elegir las 10 maravillas de la naturaleza en España. Ahora comienza la segunda fase, comenzó ya ayer, la segunda fase de la elección. Hay que seleccionar 7 y vosotros, los oyentes de La Rosa de los Vientos, seréis los responsables de decidir cuáles son los parajes naturales más asombrosos, fascinantes, bellos y sobrecogedores de este país. Para votar, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y a todos los que votéis, os decimos que entráis en el sorteo de 3 cestas culturales, entre otras cosas con los libros Fuerza y Honor y los Expedientes del Misterio, por supuesto, dedicados. Esas cestas culturales que siempre están presentes en este programa cuando llegan estas solicitudes de participación, porque además creo que la elección merece la pena. Entre las 10 maravillas que os vamos a ofrecer y que vosotros habéis decidido, tenéis que hacer la selección y votar en rosa.vientos@onda0.es. Arián Zargarán, Silvia Casasola, esos 10 lugares. Pues sí, pues comenzamos, ya estamos aquí puntuando todas las votaciones de todos los oyentes y debido al gran volumen de esos votos, es por eso que hemos aumentado y hemos dado 3 cestas, que en principio iba a ser una. Bueno, pues comenzamos, por ejemplo, dando pistas. Parque Natural de Timanfaya en Canarias. Parque Nacional de Doñana en Huelva. Parque Natural de Calares de Río Mundo y de La Sima en Albacete. En Soria, Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Ahora nos vamos al Parque Nacional del Teide en Canarias otra vez. Parque Nacional del Monasterio de Piedra en Zaragoza. A Galicia, a la Playa de las Catedrales, es otra de las seleccionadas. También en Galicia, el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, o Islas Cíes. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en esta ocasión en Huesca. Y por último, el Parque Nacional de Picos de Europa en Asturias. Esos son los 10 lugares. No podéis ya votar por otros porque antes lo habéis hecho y habéis decidido que estos 10 son los que han pasado a la fase final. Entre ellos debéis elegir en rosa.vientos@onda0.es. Podéis repetir vuestro voto, los que habéis elegido hasta entonces y hasta ahora, hasta esta semana, en esta primera selección, podéis volver a repetir vuestro voto en rosa.vientos@onda0.es. Si vuestra opción no está entre las seleccionadas, podéis elegir ahora una de las seleccionadas, no, dos de las seleccionadas, porque dos son los votos que podéis ofrecer en cada una de vuestras cartas. Insistimos, rosa.vientos@onda0.es, tres cestas culturales para repartir entre todos los que participéis. Y muy importante, tenéis que poner vuestra dirección y vuestro nombre si queréis optar a esas tres cestas culturales, porque si no, lo que recogemos es el voto, pero no está, entráis en el sorteo. 1:11. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fue el acontecimiento más extraordinario de la historia, la mayor de las conquistas. Dentro de unos días se cumplen 40 años de este momento, de aquel pequeño paso para el hombre, pero grande para la humanidad. Era el 16 de julio de 1969. Más de 1 millón de personas se encuentran en Cabo Cañaveral, en Florida. Ha empezado la cuenta atrás. El cohete Saturno V, el más grande y poderoso de los jamás creados, está a punto de entrar en acción. A falta de 9 segundos, los 5 motores del cohete se encienden. Van a desarrollar un impulso cercano a los 200 millones de caballos de vapor. Son las 9:32 de la mañana. Así sonaba el final de aquella cuenta atrás. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Es sonido real. 11 minutos después del despegue, el cohete ya estaba en la órbita terrestre y 2 horas y media después, tras separarse las diferentes fases, el Apolo 11 eyecta hacia la Luna. Llegará a la órbita 3 días y 4 horas después. El módulo Eagle alunizó a las 16:17 del 20 de julio de 1969. La misión había comenzado 103 horas antes. Esta semana que acaba de comenzar se cumplen los 40 años de la llegada del hombre a la Luna, de esa grandiosa aventura que hoy vamos a compartir en estos minutos con Ricardo Artola, autor del libro La carrera espacial del Sputnik al Apolo 11, editado por la editorial Alianza, Alianza Editorial. Ricardo Artola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Todo esto lo hemos explicado minuto a minuto, segundo a segundo, porque así se vivió. Fueron 12 años los que tú cuentas entre el Sputnik y el Apolo 11, en donde todo pasó realmente, como lo decimos, instante a instante, sabiendo lo que estaba pasando a 10.000 kilómetros de un lado o de otro de los mares, pero que así se siguió esta auténtica aventura, esta carrera, ¿verdad? Sí, bueno, se sabía relativamente porque en realidad el programa espacial americano fue completamente transparente, se hizo a la luz del público, tanto los éxitos como los fracasos, mientras que el programa espacial soviético solamente se hicieron públicas los éxitos y los fracasos se ocultaron tanto a la opinión pública del país como del mundo en general. Quizá ese fue uno de los grandes secretos por los cuales finalmente, pese a empezar en segunda posición y con relativa desventaja a la carrera, el hecho de que se implicara toda la sociedad a todos los niveles, la política y la civil, la razón del éxito final. Yo creo que sí, y quizá otro factor del éxito final fue el hecho de que el programa espacial americano, una vez que se puso en marcha, tenía una lógica, tenía un sentido. O sea, los distintos programas que se establecieron eran etapas necesarias y consecutivas para llegar al logro de conseguir llevar humanos a la Luna y traerlos de vuelta. Mientras que el programa espacial soviético, digamos que iba más al socaire, por así decirlo, de la propaganda, de la publicidad, y no tenía quizá esa trayectoria tan clara, ¿no? También contamos con la presencia del corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, en estos días ya se está hablando muchísimo. Esta semana es la importante, esta que acaba de comenzar, 40 años de esa conquista, la más importante de la historia de la ciencia y una de las más importantes de la historia de la humanidad. ¿Cómo se están viviendo estas jornadas previas a la efeméride en los Estados Unidos? Pues con la aparición de muchos libros y sobre todo ahí, recordando porque ese 20 de julio de 1969 está todavía muy fresco en la memoria de muchos norteamericanos. Yo ahora mismo acabo de interrumpir pues una barbacoa con unos amigos, el típico día de verano, de día de julio, en el que, bueno, a los pies de una piscina y con unos amigos pues hablando de los eventos del día, y también pues les he comentado que tenía que hacer este programa y entrar con vosotros para hablar de la llegada del hombre a la Luna. Y ha habido como una reacción general de todos de ese momento, como quizá para nuestros padres hubo momentos cercanos en la historia de España, pues dónde estaban el día que se anunció el final de la guerra civil, o quizá dónde estaban en el momento en el que terminó la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Estados Unidos hay algunos momentos vitales en la historia de este pueblo y de muchos de los norteamericanos que empiezan a acercarse a los 50 años, al medio siglo. Está claro que uno de ellos, la muerte de John F. Kennedy, todo el mundo cuando se habla del tema recuerda exactamente, Bruno, el momento en el que se encontraba cuando salieron los disparos en Dallas. También lo que sucedió alrededor de cuándo y dónde se estaba cuando renunció el presidente Richard Nixon. Pero hay un momento histórico para casi todos estos norteamericanos que son los baby boomers, lo que aquí se llama el baby boomer, el que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que recuerdan muy claramente dónde se encontraban ese día, en ese momento, para ver cuándo llegó el hombre a la Luna. Y me comentaban que recordaban ese instante con la televisión en blanco y negro. Yo les he dicho, realmente no eran en blanco y negro. Todos recordamos, las imágenes parecían más bien incluso grisáceas o, si me apuras, hasta verdes, porque la calidad de la imagen era muy muy muy pobre. Pero sí, todo el mundo lo recuerda. Es un evento que está en la mente de muchos norteamericanos y, sobre todo, pues mira, con la aparición, comentabais vosotros, la aparición de un libro en España, pues aquí aparecen muchos y, sobre todo, también algo importante, libros para niños, para explicar a las nuevas generaciones cómo fue la carrera espacial norteamericana y cómo fue la llegada del hombre a la Luna. Agustín, se habla de cifras siempre cuando se produce un acontecimiento de estas características, los millones de espectadores que podían estar delante de la televisión. Esto fue un acontecimiento mundial. En algunas fuentes se habla de 600 millones de personas en todo el mundo, de los 4.000 millones que por entonces poblábamos el planeta. ¿Se sabe exactamente cuánta gente estaba delante de la televisión en Estados Unidos aquel histórico ya 20 de julio de 1969? Bueno, en esos momentos todavía no había unos datos generales de audiencias de saber, porque la televisión acababa realmente, hacía muy poco tiempo de comenzar, y lo que se ve es la imagen de la llegada al hombre a la Luna. En muchos momentos, en las imágenes que se ven en Estados Unidos, es de familias reunidas, de vecinos reunidos alrededor de una televisión, de que alguien tenía ya una televisión y todo el mundo fue a ver este acto. Pero hay que reconocer también la magnitud del programa espacial norteamericano y, sobre todo, de la importancia de la llegada a la Luna. Habida cuenta de que la Unión Soviética en ese momento llevaba gran ventaja. Hay que recordar, por ejemplo, y ahora lo podemos hablar con nuestro experto, que los soviéticos fueron los que pusieron al primer perro, a la perra Laika, en el espacio en 1958. Los que pusieron en órbita a un hombre en el 61. A una mujer en el 63, los que realizaron la primera salida espacial, el primer paseo espacial en el 65, Está claro que a mediados de los años 60, cuando el presidente Kennedy dice que vamos a llegar a la Luna, la verdad es que en la NASA nadie se lo creía. Nadie se lo creía por los propios errores que, como vosotros habéis dicho, están reconocidos porque el programa espacial norteamericano era público, y sobre todo por los fracasos. Es decir, la proyección y la progresión de las investigaciones norteamericanas para llegar al espacio van durante mucho tiempo, en los años 60, por detrás claramente de los soviéticos. Y luego, pues como sucede en muchas ocasiones, en muchos campos de actividad en la vida, la suerte les favorece, porque uno de los grandes genios del programa soviético, el cosmonauta Vladimir Komarov, murió en el 66 en una operación cardíaca. Y luego también el accidente del Soyuz 1, pues hace que... Bueno, perdón, el que murió fue Korolev. Korolev fue el que murió en el 66, y luego Vladimir Komarov, que es el que murió en la llegada del Soyuz 1. Y entonces eso hace que el programa espacial soviético casi se paralice, y en cambio el norteamericano es el que coge mucha vida, mucho éxito. Empiezan a tener realmente éxito los experimentos de sus ingenieros, y al final llega la gran gesta del Apolo 11. Ricardo Artola, en tu libro La carrera espacial del Sputnik al Apolo 11, en Alianza Editorial, explicas con precisión cómo fueron aquellos años, cómo fue esta historia, cómo fue el comienzo de esa carrera espacial, porque si hemos de marcar una fecha, posiblemente es la del 4 de octubre del 57, cuando los soviéticos colocan, yo no sé si llamarlo nave o no nave, pero coloca una especie de esfera de poco más de medio metro de diámetro y de unos 80 kilos de peso, lo colocan fuera de la Tierra. Es el primer objeto terrestre que sale al espacio, el famoso e histórico Sputnik 1. Y la noticia en los Estados Unidos coge con un impacto brutal, incluso con caídas en la bolsa, en Wall Street. El golpe emocional fue terrible en aquellos momentos, el saber y el certificar que en esa carrera, en esa aventura, empezaban por detrás. Sin duda. Bueno, todos sabemos que la sociedad americana, la sociedad estadounidense, es una sociedad donde el hecho de ser primero, de vencer, es un principio que está mucho más interiorizado a todos los niveles que quizá en ningún otro país, ¿no? Entonces, a pesar de que los soviéticos habían anunciado su intención de poner en órbita un satélite artificial en el año 57, porque se conmemoraba, igual que este año 2009, curiosamente, el año astronómico internacional, y entonces cada país pues proponía experimentos o actividades en torno a la astronomía, y como digo, a pesar de que lo habían anunciado, la noticia real, la noticia de que ya era cierto y se podía escuchar, etcétera, etcétera, pues pilló a los Estados Unidos produjo un clima de histeria. Ese sería claramente el impacto que tuvo, en el sentido de que los medios de comunicación lo tomaron como algo que era casi una afrenta. Los medios de comunicación influyen en los políticos, que a su vez, y ambos juntos, influyen en la opinión pública, y se creó un auténtico clima de histeria, ¿sí? Y después llegaron los rusos otra vez primeros, lo señalaba Agustín Alcalá hace un momento, sí. El primer ser vivo, Laika, el primer ser humano, Yuri Gagarin, siempre detrás. Y aunque lo vemos ya con perspectiva histórica, y entonces parecía que se llegaba mucho tiempo después, cuando se ve cronológicamente los hechos, luego tampoco pasaba tanto tiempo. Lo que pasa que un mes en la carrera espacial, al final, resultaba mucho tiempo. Claro, era una cuestión psicológica, era la cuestión, digamos, de que ellos estaban consiguiendo todos los firsts, que llaman los americanos, o sea, el primer satélite artificial, el primer animal, el primer, o ser vivo, el primer humano, etcétera, etcétera. Pero, como bien dices, luego cuando ves la perspectiva de los 12 años y con la ventaja que da de ver las cosas desde, bueno, a toro pasado, como se suele decir, pues te das cuenta de que realmente la ventaja no era tan grande. Digamos que cuando lanzan el Sputnik, es presidente de los Estados Unidos en su segundo mandato recién empezado Eisenhower, que es un militar, bueno, no olvidemos que era el jefe supremo de los aliados anglosajones en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no era precisamente, digamos, un hombre que se dejara impresionar por las cosas. Él tuvo una reacción mucho más tranquila. Él no quería que se creara un complejo, eso que se le dio luego en llamar un complejo militar industrial en torno a todo esto. Y entonces realmente entre octubre de 57 y la elección de Kennedy contra Nixon de noviembre del 60, que luego ya sabes que no toman posesión en realidad hasta enero del 61, bueno, pues son unos años donde efectivamente se crea la NASA, que es un hito muy importante, y se hacen algunos movimientos, pero no hay una entrada masiva, digamos, en el programa espacial o intensiva en el programa espacial. Y luego, con la llegada de Nixon, tampoco en los primeros momentos se produce un plan intensivo o y demás. Lo que ocurre es que en unas semanas de 1961 se produce el primer hombre en el espacio, que vuelve a tener un impacto, no tanto, pero sí parecido al del Sputnik, porque ya es otra cosa, ya es un semejante puesto ahí arriba. Y Otro dato interesante, la fallida invasión de Bahía de Cochinos por parte de exiliados cubanos apoyados secretamente por Estados Unidos para intentar conquistar Cuba. Y ese estado de esa situación problemática para Kennedy, pues hace que decida utilizar también políticamente el tema espacial y lance ese famoso discurso que plantea la meta de la carrera. Ese famoso discurso de Kennedy, bueno, Kennedy, ahora mismo estamos viendo los tiempos de Obama, ¿no? Con tantos discursos tan importantes que parece que van a quedar para la historia. Kennedy de momento se lleva la palma, y uno de los discursos que pasaron a la historia de John Fitzgerald Kennedy era este, en el que anunciaba los objetivos de Estados Unidos, en donde, en cierto modo, señalaba que querían y que iban a ser los primeros. Marcó el año 67-68 como la meta final. Fue un poquito después, pero el destino, que era intentar ser los primeros, se consiguió. Así se expresaba Kennedy, creo que en aquel mayo del 61. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. Agustín, el discurso de Kennedy, me imagino que en las televisiones y en las radios durante estos días ya estará sonando en numerosas ocasiones, y recordar su figura y la importancia que tuvo sus decisiones de cara a la carrera espacial es algo que habrá vuelto al primer plano de la actualidad. Sí, yo creo que nadie se lo creía. En el fondo, le pusieron este discurso, él lo compró, como ha dicho Ricardo, también un poco para distraer la atención de otros asuntos de política nacional y internacional que distraía en ese momento a Estados Unidos. Y yo creo que él no pensaba que después de estos fracasos y sobre todo de los éxitos conseguidos por parte de los soviéticos, es decir, hemos estado hablando del lanzamiento del Sputnik en el 57, y los norteamericanos colocan su primer satélite en órbita en el 1958, es un año después, pero parece que en vez de acercarse esas diferencias se agrandan después de los logros obtenidos por parte de los soviéticos. Hay una fecha clave. Habéis dicho que él pensaba que para el 66, el 67, iba a lograrse que el primer hombre pusiera el pie en la Tierra. Bien, en el 67 es cuando los tres astronautas que van en la cápsula del Apolo 1 mueren durante su intento de lanzamiento. Uno de los grandes protagonistas del programa espacial norteamericano, Gus Grissom, fallece junto con sus compañeros en esta cápsula. La NASA por completo paraliza los lanzamientos de los Apolo hasta que no se encuentre una mayor seguridad. Pero luego, después, lo que sucede es que en la primavera de 1968 el Apolo 8 ya es capaz de salir de la gravedad de la Tierra y orbitar la Luna. Después, y ahí Ricardo nos puede dar un poco más, un poco la idea de lo que significa, en marzo del 69 el Apolo 9 ya hace un primer ensayo de cómo hacer un alunizaje, y luego, está claro, el Apolo 10 vuelve otra vez a estar alrededor de la Luna hasta que ya evidentemente se atreven definitivamente a establecer esa base, la base de la tranquilidad, en la que se produjo ese one small step para la humanidad, ese pequeño paso de tanta resonancia e importancia para la historia de la humanidad cuando los astronautas norteamericanos pusieron el pie en la Luna. Vamos, el primero que lo hizo fue, como todos sabemos, Neil Armstrong. En los años previos a las misiones Apolo existen otras dos misiones con diferentes naves espaciales, como es la Mercury y después la Gemini. Eran pasos previos, el primer paso fue Mercury, después Gemini, las naves un poquito mejores, un poquito más grandes, y después ya las Apolo, aunque hubo varios saltos y desaparecieron algunas Apolo de forma misteriosa, como si alguien hubiera querido adelantarse, porque la 11, la undécima, era la que parecía que estaba señalada desde el principio como la que iba a tomar... iba a decir Tierra, iba a tomar Luna, ¿no? Iba a ponerse sobre la Luna. Pero nos hacemos muy poco idea de cómo eran aquellas naves, aquellas Mercury, que son de apenas un lustro antes o un poquito antes. No hay tanta diferencia en el tiempo. Hace no muchos meses estuve dentro de una Mercury, de una réplica exacta en los Estados Unidos, y la verdad es que la sensación es verdaderamente asombrosa, pensar cómo había astronautas que podían ir dentro, que tenían el panel de mandos absolutamente delante de sus narices, que no entraba el brazo entre la posición del astronauta absolutamente encajonado, que aquellos artefactos, hoy les llamamos naves espaciales porque realmente lo eran, pero que aquellos artefactos en donde iban encajonados, porque en las Mercury solo podía ir un astronauta, con esa ventanita que realmente estaba en los cómics, pero que luego también estaba en la realidad, nos hacemos poco a la idea de cómo eran estas naves que hoy, cuando vemos en televisión los transbordadores espaciales, el Endeavour, el Atlantis, los diferentes que están en marcha o que han estado en marcha en estos últimos años, nos hacemos poco la idea de cómo era esa carrera espacial y cómo eran estas naves, que nos sorprenderían, ¿verdad? A mí me sorprendió muchísimo estar dentro y pensar que ahí hubo astronautas, que hubo personas que comieron, que vivieron, que hicieron sus necesidades. A mí me cuesta muchísimo entenderlo todavía. Bueno, aquí hay varias anécdotas que pueden ser ilustrativas. Una de ellas, por ejemplo, es que uno de los requisitos de los primeros astronautas, que fueron y siguen siendo los más famosos de la historia, que eran los llamados siete del Mercury, porque eran los elegidos para el primer programa espacial americano. Entonces, uno de los requisitos, que te puedes imaginar que era algo que podían exigir lo que quisieran, porque sabían que iban a tener miles de candidatos, fueran los que fueran los requisitos, era la altura. No me acuerdo ahora qué altura es la que tenían, pero no podían ser más altos, pues de 1,70 o de 1,75, precisamente porque si hubieran sido más altos no hubieran podido entrar en la nave. Eso lo entiendo, porque a mí con mi 1,80 justito me costó, pero Dios y ayuda, sentarme ahí dentro. Sí. Y luego otra cosa que pasaba era que los pilotos, digamos de verdad, bueno, la envidia es muy mala, pues se metían con los primeros astronautas del programa Mercury diciéndoles que ellos no eran pilotos, sino que en realidad eran pasajeros, y algo de razón tenían, porque en realidad las Mercury prácticamente no tenían nada que hacer o no podían hacer nada excepto estar ahí dentro y ser unos pasajeros que les medían las constantes vitales o todo lo demás, pero vamos, eran pasajeros pasivos, digamos. Pero ese fue uno de los grandes logros de esa carrera espacial para llegar a la Luna, el ir poco a poco convirtiendo al astronauta no en un pasajero sino en parte activa, porque sin llegar a ser parte activa nunca se hubiera podido efectuar toda la maniobra, que fue muy delicada, maniobra para alunizar. Sí, por supuesto, o sea, eso era un primer paso. Hay que tener en cuenta que, claro, hoy nos parece evidente que los humanos pueden viajar al espacio, pueden permanecer largas temporadas allí, y bueno, y más allá de que, evidentemente, un cuerpo que está en estado de ingravidez durante mucho tiempo, pues se producen una serie de procesos que afectan, pero vamos, más allá de eso no ocurre nada de lo que se pensaba en aquel momento que podía afectar a los humanos en el espacio, ¿no? Entonces, evidentemente, ese fue el primer paso. Luego vinieron dos pasajeros, acoplamientos de naves, y luego ya progresivamente fueron tomando los mandos, nunca mejor dicho, de las naves, ¿no? Agustín Alcalá, los astronautas de entonces, como nos contaba Ricardo hace un instante, eran auténticas estrellas, eran personajes tanto más relevantes que cualquier estrella de rock o cualquier estrella del séptimo arte de la gran pantalla, y todo el mundo sabía todo sobre ellos, sus vidas y las de sus familias eran noticia. se ha vuelto a hablar y han vuelto a hablar algunos de los astronautas de aquella primera época y de los que estuvieron en la Luna en estos días. Sí, uno de ellos, Buzz Aldrin, acaba de escribir un libro que a lo mejor a Ricardo le gusta echar una ojeada cuando se venga por aquí para Estados Unidos y visite Houston, que seguramente Houston es Houston. Él seguramente que aterriza en Nueva York y lo primero que hace es irse al centro Johnson Espacial de Houston y luego, si acaso, se pasa por el, ¿cómo se llama?, por el Cabo Cañaveral. Esas son sus paradas seguras en Estados Unidos. No conoce nada más, pero con que conozca eso, basta. Pero en cualquier caso, Aldrin ha escrito un nuevo libro que se llama en inglés Magnificent Desolation, es la desolación magnífica, en la que habla de su tiempo en el espacio, de su tiempo de preparación, pero sobre todo también de lo que sucedió después. Este hombre revela que cayó en el alcoholismo, algo que todavía arrastra, vamos, que está en el proceso de recuperación, y que también lo pasó muy mal con problemas de depresión. Y también revela, por ejemplo, que su madre, sorprendentemente, ya sabéis, aquí la palabra luna en inglés se llama moon, su madre se llamaba Marion Moon, era su nombre de pila, Marion Moon, y que eso se lo ocultó a la NASA porque no fueran a pensar que quería llegar al espacio por herencia familiar, porque como su madre se llamaba Moon, él también quería llegar al espacio. Él mantiene, en una entrevista que ha hecho, que en este momento Estados Unidos está distrayendo demasiado, que la vuelta a la Luna, como ha propuesto el presidente George Bush, es una equivocación en este momento, porque la Luna está descubierta. La Luna no va a servir para el avance de la ciencia humana, según él, sino lo que hay que hacer es intentar llegar a otros lugares. Y el mayor reto, por ejemplo, como todo el mundo se puede imaginar, es Marte. Marte en este momento se ha convertido en uno de los grandes retos para el programa espacial estadounidense, el programa espacial europeo y sobre todo también para los rusos. Los rusos están intentando llegar a algunas de las lunas de Marte, Fobos, y él dice que si Estados Unidos se distrae, es posible que vuelva a suceder lo que sucedió en los años 50, finales de los 50 y durante los años 60, que Estados Unidos vaya detrás de Rusia en la carrera espacial. Está claro que quizá en este momento él también tiene intereses, pues bueno, de defender lo que él logró, de reconducir un poco hacia sí mismo el programa espacial norteamericano. Y también hay que reconocer el poderío económico en este momento de Estados Unidos sobre Rusia, quizá le siga asegurando las ventajas a la hora de la carrera espacial actual. Y eso supondrá que quizá Estados Unidos todavía siga mandando y manteniendo las diferencias. Hablas, Ricardo Artola, de estos 12 años de la carrera espacial entre el Sputnik y el Apolo 11 como una de las de los acontecimientos y de las carreras, de las diferentes carreras. Esta era la espacial vinculada directamente a la Guerra Fría. ¿Haría falta otra Guerra Fría para que se llegue a Marte antes de lo que algunos empiezan a estipular ya año 2040, 2050, que parece demasiado lejos? Da la sensación de que sí, que falta un impulso, que falta un enemigo, que falta alguien que se adelante, ¿no? Hombre, sin duda lo que pasó en los años de la carrera espacial, el avance que se produjo y sobre todo los inmensos recursos económicos que pusieron encima de la mesa las dos superpotencias de entonces, solamente se entendería en el contexto de la Guerra Fría. A menos que volviera a haber una situación similar, que es impredecible, aunque no parece muy verosímil en estos momentos, claro, la era espacial, los logros espaciales tienen que competir con todas las demás objetivos que tenga una sociedad, es decir, pues la educación, la sanidad, la deuda pública que hay que pagar, etcétera, etcétera. En aquellos momentos los recursos afloraban aparentemente de forma ilimitada. Primero, la ventaja que había tomado la Unión Soviética, que produjo ese histerismo en Estados Unidos, hizo que los legisladores, los congresistas y los senadores, por decirlo coloquialmente, aflojaran la mosca indiscriminadamente durante gran parte de la carrera espacial, aunque curiosamente ya en el 67 empezaron a cortar el grifo porque ya se veía que con lo que tenían iban a llegar y que no era necesario. Por parte de la Unión Soviética, era un país comunista donde los recursos se asignaban de una manera totalmente arbitraria, con lo cual ahí, entre comillas, no tenían problemas. Hoy en día yo creo que digamos los logros espaciales están en igualdad de condiciones, por así decirlo, que el resto de las necesidades. O sea, vivimos en democracias, afortunadamente, y los ciudadanos tienen algo que decir. Si los ciudadanos mayoritariamente dicen queremos dedicar ingentes recursos económicos para esto, pues estupendo. Y si dicen no, mire, prefiero que hagan escuelas, por decirlo tal, o que hagan hospitales, lo harán. Lógicamente, los protagonistas siempre tienen, siempre son parte interesada, y alguien que ha sido uno de los primeros en llegar a la Luna, pues no puede ser objetivo en estas cosas, ¿no? Buzz Aldrin, el segundo de los hombres en pisar la Luna, con esa frase para la historia, magnífica desolación, una descripción muy, muy real de lo que se encontraba, porque en cierto modo sí, era un paraje desolado, un paraje ansiadísimo, pero el aspecto era, bueno, pues de desierto lunar, nunca mejor dicho, evidentemente. Pero la otra gran frase, la más importante, fue la de Neil Armstrong, el primero que unos minutos antes puso su pie en la Luna, en la superficie de la Luna, un momento que es necesario volver a escuchar. Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. Rock and soil samples were to be collected, photographs taken, experiments set up to catch unfiltered particles from the sun, to record moonquakes, to measure precisely by laser beam reflection the exact distance between moon and Earth. Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Le salió sin prepararlo, ¿verdad? No. Por supuesto que era una frase, como todas las frases históricas que se han atribuido, muy preparada y la tenía pensada. Pasó esta... Pero le salió mal. Y le salió mal porque... Luego se lo hemos perdonado porque nos hemos acordado de cómo debía haberla dicho, ¿no? Claro, claro, claro. Se le olvidó el A de la frase, con lo cual, en vez de ser para un hombre, era para el hombre en genérico, ¿no? Pero bueno, eso son anécdotas sin importancia, sí. Luego se ha hablado de Neil Armstrong, ha sido una figura que ha dado muchísimo que hablar, un personaje excéntrico. ¿Cómo no se va a ser excéntrico después de haber sido el primer ser humano en pisar un astro que no es la Tierra, ¿no? Claro, lo que pasa, y lo contaba vuestro corresponsal hace un momento, Aldrin se alcoholizó, Collins también quedó afectado porque él no había puesto pie en la Luna. El pobre Collins se llevó la peor parte, porque mira que llegar hasta allí y quedarse viéndolos, ¿no? Claro, claro. Bueno, cada uno jugaba su papel. Claro. Pero lo que sí es cierto es que se cuenta que los primeros, o casi todos los astronautas de las misiones importantes, y no solo las que alunizaron, sino todas las del programa Apolo, por ejemplo, quedaron luego psicológicamente afectados, unos con el alcoholismo, otros con una cierto toque de misticismo, como fue el caso de Armstrong. Hombre, yo no he estado, sin duda, pero tiene que ser algo que realmente te haga cuestionar muchas cosas. O sea, el estar ahí a 384.000 kilómetros de la Tierra, poner pie allí, en fin, tiene que ser algo impresionante, y que no me extraña que le cambie a la gente. Desde luego. Agustín, en aquellos tiempos, en los tiempos de la carrera espacial, de la llegada del hombre a la Luna, los presupuestos de la NASA eran monumentales. Al cambio, yo no sé si se han llegado a igualar en el futuro o no. En estos momentos, ¿cómo está a nivel presupuestario la NASA? Porque si se quiere apuntar a nuevas metas, es necesario que esos presupuestos las cubran. Sí, está claro. El grave problema, y Ricardo lo mencionaba, es que muchas veces los ciudadanos no tienen la posibilidad de que les pregunten cuáles son los planes que quieren para que siga adelante la carrera espacial norteamericana. Y son los políticos en el Congreso los que deciden muchas veces por ellos. Y en estos momentos de crisis económica, lo que muchos buscan es la inversión real que pueden tocar, que va dirigida a sus votantes, y no miran tanto el espacio. En este momento hay una gran lucha en Estados Unidos sobre el dinero que se debe de invertir en la Tierra y no tanto en el espacio. Aunque hay algunos que todavía mantienen, y ahí parece que está el presidente Barack Obama, que la investigación espacial también es una forma de que Estados Unidos mantenga su liderazgo y cree empleo, y por tanto la sigue apoyando. La NASA está metida en una serie de proyectos de baja órbita y de largo recorrido, y en esos de largo recorrido estamos hablando claramente de el llegar de nuevo a la Luna y quizá en el año 2030 volver a intentar el ataque o la primera vez que se hace para llegar a Marte. Los de baja órbita, está claro, son los que se están realizando ahora alrededor de la Estación Espacial Internacional. Y en esa batalla, pues, es una cuestión de dinero, de intereses y sobre todo también de que va a haber momentos en los que Estados Unidos va a mirar o dejar de mirar hacia el espacio para mirar hacia la Tierra, los problemas reales e inmediatos de sus ciudadanos, y quizá en este momento estemos en uno de ellos. En estos últimos años se ha unido a la carrera espacial, o como le denominemos en la actualidad, a la aventura espacial, se ha unido China. China ya ha colocado sus primeros taikonautas. Los primeros fueron los cosmonautas rusos, después los astronautas norteamericanos, ahora los primeros taikonautas, que son los astronautas chinos. Y se habla de la importancia que puede tener China, y además que ya la está teniendo en cuanto a la hegemonía mundial. El crecimiento de China es muy importante en los últimos años, especialmente en el último decenio. ¿Se habla en Estados Unidos de si China puede ser en el futuro un rival en esa carrera espacial? Sí, aquí se han seguido con mucho interés los lanzamientos y las puestas en órbita de los cohetes chinos, y efectivamente China es un gran rival, un rival económico, un rival político, un rival militar, y efectivamente también a niveles del mundo de la investigación del espacio. Lo que se está intentando hacer es trabajar muy cerca junto con los europeos y con los rusos, y mirar de reojo tanto a China como, no nos olvidemos, también de India, otro país que también está activando su carrera espacial de forma casi inmediata, y que algún día puede incluso rivalizar con la progresión que están obteniendo los chinos, o incluso superar en su momento a Rusia o acercarse a Estados Unidos. ¿Crees que esa competencia, Ricardo Artola, con China puede ser necesaria para que se aceleren un poco los procesos una vez que Rusia ya no está, por lo menos no tan de forma tan clara y tan rotunda, en el lado contrario de la guerra? Bueno, yo no puedo hacer predicciones de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero evidentemente Estados Unidos, como decía antes, es un país que tiene inculcado mucho la competitividad y el ser número uno, ¿no? En todas las facetas, y de hecho, pues en muchas de ellas lo han sido, al menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, por decirlo coloquialmente, un avance importante de China les podría picar y volver a movilizar esos recursos. Lo que pasa es que, bueno, hay que... No nos olvidemos que han pasado 50 años desde que los rusos y los norteamericanos, un poquito menos de 50 años, colocaron sus primeros astronautas en órbita. Sí. Eso es lo que ha tardado China en igualar eso. Sí. Antes se tardaba pues un mes, tardaron los americanos en igualar a los rusos. Sí, bueno, yo lo que creo que podemos juzgar es por los elementos de juicio que tenemos en cada situación. En un momento actual de crisis económica, de déficit públicos y por tanto posteriormente de deuda pública importante, pues parece difícil que se puedan emprender esos logros o esos programas de impacto. Sí. Tú explicas en tu libro y das un dato que a mí me ha parecido verdaderamente asombroso, y me da la sensación de que en los tiempos actuales, pues con los valores de la sociedad, de la norteamericana y de prácticamente todas las sociedades, ¿no?, que sería difícil que se volviera a repetir algo así. Porque explicas que durante las misiones Apolo, las previas a la 11, la que llega a la Luna, hubo de forma directa o indirecta 400.000 norteamericanos cuya profesión estaba dedicada a la llegada del hombre a la Luna. Sí, sí. ¿Crees que eso puede volver a ocurrir en algún momento? Porque ahora mismo suena difícil. Es que estamos hablando de 500.000 de personas trabajando en aquella misión, claro, pero trabajando de forma casi directa, ¿no? No, trabajando de forma directa y además como leones, porque una de las cosas que pasó en ambos programas espaciales en aquellos años, que como tú dices, el tiempo era muy importante y un mes o 6 meses y demás, es que trabajaban tenían unas jornadas laborales extenuantes de 12 horas, empezando en el programa espacial americano por Von Braun o en el soviético por Korolev, ¿no? Y mucha gente hacía eso porque creía que estaba implicada, aparte de un trabajo remunerado, en un objetivo noble, etcétera, etcétera, que les hacía dar lo más de sí mismos. Pero claro, ten en cuenta que esos 400.000 tienes que tener en cuenta, o sea, todo el personal de la NASA, que en aquellos años prácticamente estaba dedicado casi todo el personal a ese programa, por así decirlo, pero luego todas las empresas, que eran grandes empresas americanas, conocidas por todos, como Boeing, McDonnell Douglas, otras que han desaparecido porque se han fusionado, o sea, grandes industrias aeronáuticas que estaban construyendo, porque claro, todo eso lo tenía que construir alguien. Entonces, cuando hablas de los 400.000, son los ingenieros y los trabajadores de a pie que construían cada una de las etapas del Saturn V, por ejemplo, o el módulo lunar, o el módulo de mando, es decir, todos los componentes de los distintos cohetes y de las distintas naves espaciales, ¿eh? Antes de la siguiente cuestión, quiero hacer una aclaración que a los seguidores siguientes del programa, a los más fieles, pues les va a sonar repetitiva, pero parece que es necesario hacerla una y otra vez. En este programa, desde hace 17 años, una y otra vez se ha repetido de forma insistente y persistente que el hombre llegó a la Luna y que todas las teorías negativistas y escépticas que existen al respecto no tienen ninguna base. Lo digo y lo repito, insisto. Porque, bueno, hoy Servidor se ha enterado, porque le han solicitado hablar sobre eso cuando jamás ha defendido eso, que el especial que está preparando la persona que retransmitió en España la llegada del hombre a la Luna, bueno, pues va a dar voz y voto a quienes defienden estas teorías, lo cual personalmente pienso que es un error. Pero, una vez más, tenemos que decir que el hombre sí llegó a la Luna, que está absolutamente documentado, que no hay ninguna prueba científica en contra y que aquellas pruebas que se esgrimen en función de las fotografías tienen todas explicación. Una vez dicho y aclarado esto, Agustín Alcalá, ¿estas teorías negativistas y escépticas han tenido algún tipo de impacto en los últimos años en los Estados Unidos? Bueno, siguen existiendo, porque aquí ya sabes que todo el mundo que tiene tiempo y ahora en la época del internet ganas de pararse delante de un ordenador, pues va a buscar cualquier excusa para decir que no hubo ni llegada del hombre a la Luna ni atentado de los 11 de septiembre. Es decir, lo existe, pero existe esa gente que todavía mantiene que no es cierto, que esto todo fue un montaje de Estados Unidos para distraer la atención mundial y que el hombre nunca puso el pie en la Luna, ni la bandera norteamericana se encuentra en algún lugar de la Luna, ni tampoco que hay alguna pelota de golf, porque alguno de ellos llevó su equipo de golf para jugar un poco, y que todos los restos de objetos lunares que se han traído a la Tierra, pues no son ciertos. Eso existe, eso no va a desaparecer, como tampoco van a desaparecer las teorías de los UFOs, de los OVNIs. Y vamos a verlo durante toda esta semana, que va a aparecer todavía mucha gente que mantiene que todo esto es un montaje y que el señor Armstrong nunca pisó en la Tierra y que las imágenes pues fueron un montaje casi propio de Hollywood y no lo que estábamos viviendo en directo ese día de julio, del 20 de julio de 1969. Ricardo, tú dedicas unas páginas en tu libro, bueno, pues a desmontar alguna de estas teorías que sean, bueno, no solamente sobre la llegada o no llegada, sino sobre otros asuntos que se han esgrimido al respecto, porque parece que es necesario, ¿verdad?, cuando han tenido tanto impacto en algún sector de la sociedad. Claro, ese fue el motivo que me llevó a mí a incluir un capítulo que en mi libro que lo llamo dedicado a los escépticos, porque en realidad, siguiendo el principio latino de excusatio non petita, accusatio manifesta, pues cabría decir que no es necesario contestar a algo que no tiene ningún fundamento, pero como efectivamente después de 40 años ha calado en la sociedad, sigue habiendo páginas web, sigue habiendo gente que lo cree. Uy, si los rusos hubieran sabido que no habían llegado a la Luna, lo que hubieran tardado en decirlo, pero es que esa es una de las cosas que más desmonta la teoría esta conspirativa. O sea, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien que dos países enfrentados ideológicamente en todos los campos, excepto en el estrictamente militar entre ellos, que se miraban por el rabillo del ojo, que precisamente habían puesto satélites, que es uno de los subproductos de la era espacial y de la carrera espacial, iban a dar por buena una supuesta, digamos, grabación, que además, no sé por qué, atribuyen a Hollywood, que nos ha hecho, digamos, disfrutar con grandes películas de acción maravillosas, una chapuza de ese calibre. Uh-huh. Pero bueno, pero aparte de que le atribuyen a Hollywood la chapuza sin ningún fundamento, ¿cómo la Unión Soviética iba a dejar pasar eso, cuando no le interesaba en absoluto, sin replicar y sin decir no, esto no es posible, esto no es verdad? Evidentemente la Unión Soviética ni se le ocurrió replicar, porque sabía que era perfectamente cierto. Y pues se podría recordar sin más, por ejemplo, que los soviéticos estuvieron diciendo que habían sido los nazis los responsables de la matanza de las fosas de Katyn en la Segunda Guerra Mundial, cuando se sabía, digamos, claramente que habían sido el Ejército Rojo, y hasta que no desapareció la Unión Soviética no lo reconocieron. O sea que es evidente que lo mires por donde lo mires, no tiene ningún fundamento. Ricardo Artola, ya para ir concluyendo, una vez que se llegó a la Luna, una vez que Armstrong y Aldrin, con la atenta mirada de Collins, llegaron al satélite natural de la Tierra, que es el 20 de julio, las misiones lunares continuaron, hubo más astronautas que pusieron su pie a la Luna, pero esto ya parece que es la serie B, ¿verdad? De la carrera espacial, que de esa parte ya nos acordamos menos. A partir de ahí comenzó el desinterés, ahí acabó de verdad la carrera espacial, ese 20 de julio, ¿no? Esa es mi tesis, sin duda. O sea, hay una anécdota que dice que cuando se programó el lanzamiento del Apolo 13, no del 12, sino del 13, bueno, pues en el prime time, que no sé si ya se llamaba así entonces en Estados Unidos, habían programado una de las cadenas, porque ahí ya existían muchas, la hora de Doris Day, o el programa de Doris Day, que entonces era pues una muy muy popular, en lugar de, o sea, y habían dejado para cadenas, digamos, segundonas o lo que fuera, el lanzamiento del Apolo 13. Y luego, curiosamente, el accidente del Apolo 13 hizo revivir, pero fue un instante, el interés, porque había tres americanos en el espacio en riesgo de morir, pero fue efímero. O sea, en realidad, yo sostengo, de una manera, si quieres, un poco debutal, que en el momento en que llegaron y pusieron la nave espacial, el Eagle, en la Luna, bajó Armstrong, podía haber vuelto a subir a la nave, podían haber vuelto a la nave nodriza y haber vuelto a la Tierra, y el resultado hubiera sido el mismo. Es decir, todo eso que está en una serie de horas, que plantan la bandera americana, que plantan el experimento, que miden la distancia exacta entre la Tierra y la Luna, todo eso, digamos que está muy bien que lo hayan hecho, que aprovechen, ya que se han ido a 400.000 kilómetros de la Tierra, pero a efectos de lo que era la carrera espacial o de lo que era el interés del público, hubiera sido lo mismo. Agustín Alcalá, creo que esta intervención y este aniversario, bueno, pues es casi un momento perfecto de la temporada, después de muchos meses en los cuales en La Rosa de los Vientos nos has estado contando los progresos de la aventura espacial en estos últimos tiempos. Progresos con algún que otro fracaso, pero de la situación, que todavía es una gran aventura, todavía es una gran lucha científica ya con los transbordadores espaciales. Esperemos que en el futuro nos sigas contando muchas cosas desde Estados Unidos sobre esta conquista espacial. Un abrazo, Agustín. Aquí estaremos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Bruno. Y que podamos seguir contando muchas más aventuras espaciales y de otros asuntos aquí en este programa. Un abrazo, Agustín. Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Ricardo Artola, La carrera espacial del Sputnik al Apolo 11, Alianza Editorial, tu libro, en donde cuentas perfectamente cómo fueron estos 12 años verdaderamente apasionantes. Ojalá un día puedas volver a escribir la segunda parte de La carrera espacial con una nueva conquista, que fuera la de Marte. Ojalá. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. El aniversario de la llegada del hombre a la Luna, en este primer tramo de programa, en esta primera hora de programa del programa número 1700 de La Rosa de los Vientos. Dos efemérides y dos cifras absolutamente redondas en esta semana que ha comenzado hace apenas dos horas, en la cual se va a celebrar ese momento, ese pequeño paso para un hombre, aquel hombre era Neil Armstrong, pero un gran paso para la humanidad, que fue lo que significó la llegada del ser humano a la Luna. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, dirección que está a vuestra disposición para todo aquello que queráis y también, por supuesto, para elegir las siete maravillas de la naturaleza en España, los siete lugares más extraordinarios, más bellos, más hermosos, más sobrecogedores. Os hemos dado anteriormente las 10 opciones, que son las 10 opciones que vosotros habéis elegido. Después insistiremos en cuáles son, pero recordamos que en rosa.vientos@onda0.es podéis dejar vuestro voto. Podéis elegir además no solamente uno de estos lugares, sino dos. Ahora en Onda Cero, tiempo para las noticias y después continuamos con La Rosa de los Vientos.